hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Iba a decir buena victoria, pero victoria con mucho valor frente al Málaga, sobre todo después del último partido de Liga que con el resultado que habíamos obtenido. Aunque no sé si decir buen partido, no ha estado mal. El Málaga quizás no ha ofrecido mucho, me ha sorprendido. Pensaba que iban a intentarlo un poco más. Incluso nos han metido un gol y parecía que por momentos, pues yo que sé, que igual podían intentar sacar, ¿no? Pelear por el partido. Pero la verdad que les he visto muy, muy conservadores y el Atleti pues, ha manejado el partido prácticamente en todo momento, no ha tenido mucha dificultad y los goles han ido cayendo pues por inercia más que nada, ¿no? Goles de Thiago, que ha sido para mí quizás de lo mejor, ¿no? La vuelta de Thiago al equipo se ha notado mucho con ese gol, luego un gol de Griezmann en una buena jugada con Mandzukic, Arda y Griezmann, y luego el tercer gol de Godín. Y bueno, pues buen resultado, otro partido en casa ganado, como tiene que ser, y eso, resultado tranquilizador, y ahora para afrontar los siguientes partidos, pues con optimismo, ¿no? Que, como ya digo, después de lo que veníamos, lo que sufrimos en el último partido, pues había que ganar y había que dejar buena imagen, y creo que ha sido así, aunque tampoco ha sido algo brillante, ¿no? Pero bueno, el resultado está ahí, son 3 puntos más, seguimos ahí en el grupo de cabeza y pues a seguir puntuando, que siga, que venga el siguiente y más de lo mismo, y a ir mejorando, aunque luego también hablaremos también de los cambios y demás. Hoy están con nosotros tres de los habituales, tenemos a Fernando, Álvaro e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues bien, ha sido un partido facilón. Ha habido un momento ahí que ha podido complicarse, pero vamos, ha sido unos minutillos de nada. El Málaga me ha decepcionado. Yo no lo había visto solamente un partido este año, el día del Barcelona, y la verdad es que ese día jugó bastante bien y aguantó bien, empató. Y luego, vista la clasificación, pues pensaba que iba a ser un equipo mucho más complicado, pero hoy me ha recordado al peor Málaga del año pasado, un equipo totalmente sin ninguna actitud, venido abajo, y lo único que han recurrido es al patadón, a dar patadas, a defender, y no han hecho prácticamente nada. El Atleti, sin hacer un partido excepcional, ha ganado y ha podido meter más goles. Yo creo que ha sido un partido facilito y nos ha venido muy bien para después de los compromisos internacionales y cara a la semana de la Champions. La única pega, la lesión está de Mandzukic, que ha pasado, esperemos que no sea grave y que le deje jugar el miércoles, y por lo demás, 3 puntos más y seguimos ahí cerca del liderato. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y un saludo para el resto también de los compañeros. Yo quiero decir que partido jornada 12, pasamos el primer tercio de la temporada. Creo que es un momento también para empezar a analizar y a un poco a apostar por las cuestiones que hay que resolver en el equipo, en la plantilla. Creo que en este caso estábamos muy condicionados también por las bajas. Mario Suárez, que venía siendo titular, estaba sancionado. Y bueno, también el caso de Siqueira, que tampoco podría jugar este partido. Yo creo que el 11 titular, el 4-2-3-1, sí que parece que como local puede ser una forma bastante, bastante utilizada, o puede ser una manera, un equipo en el que confiar con ciertas garantías. Creo que también en los casos puntuales, tanto de los que han reemplazado a los que acabamos de nombrar, Ansaldi y Thiago, lo han hecho francamente bien, y no solamente eso, sino que creo que también aportan mucho más al equipo que los anteriores, ¿no? Es verdad que Siqueira tiene, lo hemos hablado muchas veces, tiene un perfil más ofensivo, es más incipiente en ataque, pero la seguridad que transmite Ansaldi al resto de la defensa, y no solo también al equipo, permite que haya partidos pues como el de hoy, que tampoco hemos recibido tiros a puerta salvo el gol, que es indefendible. Yo creo que hay que quitarse el sombrero, hay que decir que si tenemos que sufrir goles, que sean de esta forma y no por méritos nuestros. Y el análisis general del partido, pues coincidir en que es un partido bastante, bastante sencillo, también con una superioridad muy notable del Atleti, con una ventaja en el marcador que se produce desde los primeros minutos y que bueno, que yo creo que consolida al once titular, que espero que sea un poco más utilizado que lo que venimos viendo, una especie de rotación condicionada por los cambios, las sustituciones, las lesiones, pero que creo que es momento para empezar a apostar y a manejar un once tipo o un once que consiga, pues, sobre todo transmitir las ideas del juego que hemos visto, una tranquilidad para sacar el partido, para ganar, para que los hombres con capacidad de desequilibrio aparezcan, caso de Arda Turán, que ha hecho un partido bastante, bastante importante. Y luego, pues bueno, seguir un poco con las apariciones de Mandzukic y de Griezmann, que son jugadores recién llegados y que, bueno, tienen que también dar un paso al frente, y no solamente en sus perfiles, digamos, más propios, sino saliéndose un poco de esos patrones que, digamos, por sus características les definen. Mandzukic le hemos visto participar en el primer gol de una manera, en el segundo gol, perdón, de una manera bastante importante, cayendo, dejándole asistencia, habilitando un espacio, aprovechando Griezmann también los espacios. Yo creo que el análisis táctico del Atlético de Madrid es impecable en este partido, y sí que es verdad que a lo mejor en dinámica o en intensidad, pues nos falta un poco más de nivel para estar en, pues, con un nivel físico, con una manera también de superar o desequilibrar al rival, que, bueno, a lo mejor en la temporada pasada, por ejemplo, sí que tuvimos. Pero bueno, yo creo que partido muy bueno y partido para seguir y olvidar el último de San Sebastián. Y bueno, también está con nosotros Israel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, a mí me ha parecido una victoria que era necesaria, que, bueno, un partido que en principio yo creo que el Atlético de Madrid está obligado a ganar si queremos optar por estar arriba. Teóricamente, a priori, iba a ser un partido más difícil. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. El Málaga ha puesto poca oposición. Imagino que les habrá influido, pues, probablemente, que su mejor jugador hasta la fecha, porque recordemos que el Málaga venía de cinco victorias consecutivas. ¿Se me escucha? Sí. Ah, perdona, es que se me escuchaba yo unos pitidos. Entonces, el Málaga venía de 5 victorias consecutivas, venía al Calderón como sexto en la clasificación, a tan solo 2 puntos nuestros. Con lo cual, pues una hipotética derrota nuestra incluso los colocaba por encima. Pero bueno, desde luego, seguro que han acusado a la baja de probablemente su mejor hombre, Amrabat, y luego también, en mi opinión, Kameni no tiene el nivel que, por desgracia, tuvimos que sufrir el año pasado en el Calderón a Willy Caballero. Y respecto al partido, pues yo creo que normalmente se empieza con un análisis colectivo, pero yo diría que prácticamente todos los jugadores, habéis hecho mención de Thiago, habéis hecho mención de Arda, que han hecho un partido más completo, pero en realidad yo creo que todos los jugadores han mostrado un buen rendimiento, prácticamente nadie un rendimiento sobresaliente, pero sí en general todos un buen rendimiento, y eso lo extrapolas al equipo y el equipo ha mostrado un buen rendimiento, un partido en el que no se ha sufrido especialmente y que se ha resuelto de una manera cómoda, lo cual es también de agradecer. Sí que difieren algunas de las cosas que ha dicho Álvaro, parece que hoy me he levantado tiquismiquis. Yo creo que el Málaga sí que ha planteado el partido con un 4-2-3-1 claro, con Darder y Camacho de pivotes y luego sus tres mediapuntas, pues no me recuerdo, pues si Samu, Juanmi, no recuerdo el tercero. Nosotros no estoy tan seguro de que hayamos jugado un 4-2-3-1 con dos pivotes y luego tres medias puntas por delante. Yo creo que se ha optado por una especie de tribote, es decir, con Thiago algo retrasado, Gavi y Coque por delante suyo. Coque, de hecho, ha sido probablemente en la primera parte el jugador que más cerca ha estado de Mandzukic. Y luego Griezmann estaba en una posición en banda izquierda, pero alejado de lo que es un media punta por banda izquierda o un extremo izquierdo. Era un jugador que estaba por detrás de Coque en muchas de las jugadas, ayudando al lateral. Entonces ha habido un centro de campo muy, muy poblado. Y bueno, se ha combinado en ocasiones con bastante, bueno, pues con bastante eficacia. Los goles han sido variados y ha habido buenos goles. Y otra cosa con la que no estaba muy de acuerdo ha sido en concreto Ansaldi ha hecho un gran partido. El gol que nos han metido ha sido un gol, pues un gran gol, pero os animo a ver la repetición. Ansaldi no sigue a su marcador, va al trote mientras su marcador le coge la espalda, que es Roque Santa Cruz, va al sprint y Ansaldi en esa jugada se descuida muy mucho su espalda, vamos, no muestra intensidad, que no quita que Ansaldi ha sido hoy probablemente uno de los mejores jugadores del Atleti. Sí, hombre, eso, se le puede achacar, ¿no? Yo sí que le he visto un poco fuera de lugar en la jugada, aunque te digo que aunque hubiese estado bien marcándole, es lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Ese tipo de goles, si entra, o sea, si le engancha así el pase, aunque estés bien marcado, es difícil, pero no sé, yo en líneas generales he visto bien a todo el equipo, no he visto a nadie. Mira, incluso estoy pensando que Fernando no, igual no coincide, pero incluso he visto a Raúl Jiménez, no me ha disgustado hoy. No, voy a coincidir, voy a decir la verdad de lo que opino. Hoy Raúl Jiménez ha hecho el mejor partido desde que es jugador de Atlético de Madrid. El mexicano, sí, vikingo, hoy ha estado bien, ha podido marcar... A excepción de la jugada esa... Sí, sí, pero ha estado bien, se ha movido mucho, ha abierto huecos y ha estado mejor que Mandzukic. O sea que reconozco que el mexicano vikingo ha estado bien, ¿eh? No tengo ningún problema en reconocerle. Nunca va a ser para mí un jugador querido, pero si lo hace bien no voy a negar la realidad. Sí. Hoy ha estado muy bien. Yo creo que había mucha... Me da la sensación además de que la grada hoy lo ha visto así, como lo decís, y la grada hoy ha estado con Jiménez. Tampoco esto ha sido un clamor, pero sí que yo he visto aplausos en general para Jiménez. Ah, bueno, y hablando de Jiménez, hemos dicho los que han entrado, hemos hablado de Thiago, hemos hablado de Ansaldi. No hemos hablado del otro Jiménez, que si no hablamos de él, yo creo que es bueno, ¿no? Miranda... Bueno, yo también tengo cosas que decir, ¿eh? ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo he dicho que en general todo el mundo ha mostrado un buen rendimiento, pero puedo encontrar virtudes y defectos de prácticamente todos los jugadores hoy, y Jiménez es un caso más. Jiménez ha hecho, el central ha hecho un buen partido en líneas generales. A mí hay una cosa que me gusta, que ojalá la tuviera Mario, aunque es otra posición, y es que da velocidad a la pelota en los pases. Desde la posición de central, es decir, que tampoco es importante del todo. Pero no solamente busca el pase al defensa que tiene a su lado, sino que pasando por enfrente del defensa que tiene a su lado, abre un lateral y le da velocidad. Sí. Empieza la jugada con algo más de velocidad. Además, que le buscaban para iniciar la jugada. Si te has fijado... Sacando el balón en defensa, lo sacaba él siempre. Ha tenido un buen trato de balón. Y la parte negativa es que, bueno, claro, sí, se mide a Roque Santa Cruz, que su especialidad es la que es. Pero Roque Santa Cruz le ha ganado la partida en 2-3 balones aéreos, en concreto uno que con 2-1 ha dejado Roque Santa Cruz, la ha peinado y ha dejado a uno de los medias puntas de ellos, me parece que ha sido a Samu, prácticamente solo, que la ha tirado alta. Y ha perdido dos choques de esos con Roque Santa Cruz, que bueno, a ver, Roque Santa Cruz es su especialidad, eso está claro. Pero tiene la parte buena y la parte mala también. Miranda también los había podido perder, no solamente porque porque maneje también el juego aéreo mucho mejor que Jiménez, pero tampoco Miranda es un defensor que por alto vaya bien. Es un defensor que está bastante descoordinado en las defensas de balón aéreo. Pero el caso de Jiménez es verdad, que además aporta una salida de balón mucho más fluida, mucho más abierta, sin recurrir tanto al balón largo y al balón un poco pues bueno, indeciso. Y sí que tengo el dato aquí, 93% de pase acertado para Jiménez. Un porcentaje que no se corresponde, por ejemplo, con el que puede tener Godín, que es su par del 77. Eso para mí sí que indica que es un jugador que no está incómodo con el balón, que es un jugador que tiene criterio, que sabe utilizarlo y que por lo menos en defensa tampoco supone ningún peligro ni ningún socavón en nuestra defensa. Yo insisto en que tácticamente hoy el Atlético de Madrid ha trabajado de manera que ha impedido que el Málaga se aproximara más que en una ocasión con tiro a puerta o dos ocasiones con esa que acabas de comentar. Y eso es un trabajo colectivo que también ha tenido mucho que ver hoy, por ejemplo, en la presión. Sí que el Atlético de Madrid ha hecho unos ejercicios de presión mucho más efectivos que en otras ocasiones. Un adelanto de dos o tres jugadores que han recuperado balón en zona de tres cuartos y un poco pues, en zonas de campo que estaban bastante adelantadas y bastante lejos de lo que era la presión habitual de un equipo que conseguía o que se replegaba, digamos, de manera más hacia la medular que como ha sucedido hoy. No, o sea, es que es eso. Yo creo que es un partido que no hay nada especial que reseñar, un partido muy correcto, que ojalá fuesen todos así, ¿no? Que no hubiera... es un partido muy, muy del Cholo en ese sentido, ¿no? O sea, no ha habido... No ha sido increíble, no ha sido tal, pero se ha cumplido, se ha trabajado, se ha hecho el trabajo. Sí. Quizás el único pero que pueda poner Simeone, a lo mejor, es el gol encajado por haber encajado un gol, que no nunca es bueno. Pero en líneas generales es que el partido... Y eso que quiero decir desde aquí, que el árbitro ha estado pésimo. No para nosotros, en general. El árbitro sacando tarjetas en las faltas que no eran, luego en las que eran no sacaba. Un árbitro, bueno... Como estamos acostumbrados, ¿no? La mayoría de los arbitrajes, ¿no? Para que luego no digamos que solo nos quejamos cuando perdemos, ¿no? El árbitro muy mal. Por cierto, doble amarilla de Gaby, ¿no? O sea, Gaby se pierde el siguiente partido. Y seguimos con el tema de las tarjetas, ¿no? Que hoy no nos han sacado muchas, pero dos. Y seguimos ahí con un montón de gente, ¿no? Pendiente de muy poco ya. Pero bueno, es que, no sé, el... No es tan correcto tan el partido no ha tenido mucha historia, ¿no? Yo creo que se ha visto desde el principio. Yo desde el principio he visto el Atleti atacando, el Málaga defendiéndose como podía y el Atleti muy cómodo, ¿no? Sabía que iban a llegar los goles, ¿no? O sea, me ha recordado mucho en ese sentido a partidos del año pasado, ¿no? Cuando estábamos en la buena racha del año pasado, por esta época más o menos hasta marzo. Partidos de esos que sabías que ya de principio que lo ibas a ganar, ¿no? O sea, que no ibas a tener problemas y que luego les iban a llegar, ¿no? El primer... Es que creo que, por ejemplo, el curso del partido es el que busca Simeone. Sí, Simeone, sí. Yo creo que busca un partido tranquilo, un partido en el que no haya sobresaltos, en el que no se vaya de área a área. En fin, eso es cualquier entrenador. Estaría contento si no es un partido que se o que al menos lo que planifica no se rompe y deriva en un caos y en un enfrentamiento, digamos, a campo abierto. Yo creo que Simeone, siendo tan táctico o teniendo el aspecto táctico tan presente en su manera de concebir el fútbol, es lo que está buscando, sobre todo además en casa, dotar de estabilidad al equipo, de una jerarquía, de una dinámica sin sobresaltos, una dinámica constante, intensa, pero sin sobresaltos, y la que poco a poco, en el paso de los minutos, ir afianzando las oportunidades e ir concretando esas oportunidades que se van generando. Pues, hay ocasiones en esta temporada que está siendo Coque el hombre que está asumiendo más responsabilidad en esa generación. Hoy ha sido más el caso de Arda Turán, dependiendo también del acierto de Mandzukic o de Griezmann o de alguna jugada a balón parado, pues también podemos encontrar el gol de esa forma. Y yo creo que es lo que busca Simeone. Simeone sabe que somos fuertes si el equipo responde con unidad y sin fisuras en zonas del campo sensibles, medio centros y defensas que nos provoquen goles en contra. A partir de ahí, todo es mucho más fácil. El equipo del Atleti también... Seguimos viendo parte de la solidez que demostró el año pasado, seguimos viendo parte de seriedad, seguimos viendo muchas cosas que no se han perdido. Hay otras cosas que sí que nos hemos debilitado en ciertos aspectos, pero en el aspecto del planteamiento yo creo que es, o al menos del curso deseado del partido, es el que busca y es el que al final mejores resultados da, porque si analizamos las derrotas, lo que ha pasado en esos partidos, se han producido cosas que no, evidentemente no estamos preparados para que nos metan 3 en 10 minutos ni para que nos den la vuelta a un marcador, pero son causas de un desajuste que se ha producido y que no debería haber sido. Yo creo que eso es el momento en el que Simeone está intentando a ver si consigue ya un 11 pues, fiable y un 11 titular tipo. No lo sé si también entra o forma parte de su esquema, pero yo creo que es bueno que el Atleti empiece a jugar de memoria, ¿no? Como jugaba el año pasado, efectivamente, con unas ideas claras y con cierto oficio y con cierta facilidad para resolver estos partidos que, bueno, hoy no ha tenido mucha oposición, pero ha estado bien resuelto. Una cosa que... Yo creo, sí. Sobre el 11 titular, y luego que hay un personaje que ya no tiene que volver a jugar en mucho tiempo, que se llama Siqueira. Es un elemento que lo único que hace es perjudicar al equipo en defensa. En ataque de vez en cuando hace algún paso, pero no significa absolutamente nada. Ansaldi le da mil vueltas y yo creo que ya en esa posición hay que apostar por uno y dejarse de rotaciones. Ya han tenido ocasiones los dos de jugar y es el momento de decantarse. Y yo me decanto clarísimamente por Ansaldi. Sí, me imagino que sí, yo estoy de acuerdo con Fernando. Bueno, y Ansaldi acaba de ser titular con Argentina en el lateral izquierdo. Bueno, un amistoso contra Portugal, pero vamos, que también estaba Thiago. Creo que lo más positivo de la derrota de Anoeta es que, bueno, pues el árbitro sacó tarjetas a Mario y a Siqueira y han entrado Thiago y Ansaldi, que pues, a día de hoy, sinceramente, pues, aportan más que los dos que se han quedado hoy sin jugar. Yo quiero agradecerle a Thiago que haga una cosa que es que prácticamente solamente él la hace en esta plantilla, que es cambiar la orientación del juego con balones aéreos a los laterales. El primer gol de córner viene realmente de ese córner, que es una jugada de casi gol, un posible penalti incluso, después de que la deje pasar Arda y Coque remate, pero viene de una apertura aérea de Thiago a Juanfran, como fue la de Stamford Bridge, por ejemplo. A Ansaldi le ha puesto otros dos balones de esas características y ese desplazamiento en largo, que tampoco es el desplazamiento en largo de Koeman o de gente así que era espectacular, pero es que es importante en el fútbol y es el único jugador de nuestro mediocampo que es capaz de hacerlo. Y luego un apunte más. Yo quiero creer que la tarjeta de Gavi la ha provocado para perderse, cumplir ciclo y provocar. No, pero no cumple ciclo. No cumple ciclo, Israel. Ah, es verdad, no, cierto, no, que es roja, claro, es roja, roja, roja, nada. Entonces me estoy inventando yo una película, ¿no? Pues entonces, o sea que, entonces sí que es no una, sirve de nada. Es una locura, claro, eso es. Entonces, efectivamente, entonces es una locura. Como en el minuto 43 de la segunda parte, sabiendo que tienes tarjeta, que está el partido prácticamente muerto, 3-1, como te expulsas. Como Gavi se expulsa, porque le dimos caña a Siqueira por hacer eso en Anoeta, pero como, bueno, aunque ahí sí que nos perjudicaba, aquí no nos perjudicaba. Sí, hoy ha perjudicado más que al equipo, le ha perjudicado a él personalmente. A él, ¿cómo hace eso, hombre? No es necesario. Pero sí, es verdad. Tres expulsiones ya en temporada. Eso demuestra que Gavi no está bien este año. Bueno, pero te iba a decir. Le pasan esas cosas, nunca le pasaban tonterías de este estilo. Pues al final, cuando un jugador está mal, sí, pasan cosas que no pasan normalmente. Pero justo iba a hacer yo el comentario antes de que Gavi hoy le he visto yo de lo mejorcito que en lo que va de temporada. Sí, empezado, y quizás ha empezado bien. Pero quizás ha ido de mejor a peor. Quizás la clave ha estado en Thiago. O sea, Gavi con Thiago le libera muchísimo más a Gavi. Hemos visto a Gavi incluso entrando en el área, que ha habido una jugada ahí que él mismo no se la tomó un poco a broma porque estaba jugando prácticamente en posición de delantero, que ha hecho el tiro cruzado que se le ha salido fuera, pero le he visto mucho más suelto, mucho más participativo en el ataque, y que es una cosa que yo hablé hace un par de programas, como era lo que necesitábamos, ¿no? Que era lo que estaba haciendo Coque un poco y Gavi no estaba haciendo eso, y le he visto haciéndolo hoy, y quizás eso, quizás por la entrada de Thiago que le ha dado más libertad, ¿no? Y es una cosa que ya lo hemos hablado muchas veces, con Mario jugando en el centro del campo. Absorbe mucho al otro centrocampista que esté con él, ¿no? Porque sabes que es curioso lo de Thiago, Que Thiago es el 20 de julio, no era del Atleti. Imagínate si no llega a estar, el problema que tendríamos ahora en el medio campo. Tendríamos a Mario y a Guiaboy, me imagino. Thiago, para mí, el Thiago de este año y del año pasado es mejor que el Thiago de hace 4 años cuando vino de la Juventus, bueno, la primera vez. Sí, sí, pero es que además yo lo estaba pensando hoy en el, durante el partido, es que a Thiago le hemos puesto este año como el mejor mediocentro defensivo que tenemos, el año pasado también, y hay que tener en cuenta que Thiago nunca había sido mediocentro defensivo. O sea, Thiago se ha ido reconvirtiendo a esa posición, pero no era su posición natural. Pero es que es un jugador inteligente, es un jugador inteligente, y los jugadores inteligentes y que no basan todo su fútbol en el físico pueden durar, y ya, pues mira los superclases, mira Pirlo, mira gente de esas características que da igual los años que tengas, pueden seguir jugando a fútbol por inteligencia. Ryan Giggs pierde su velocidad de extremo izquierdo, pero al ser un jugador inteligente es capaz de reconvertirse. Paul Scholes y Thiago, bueno, parece que la madurez le sienta muy bien en una zona en la que tenga gente que le pueda hacer el... Bueno, y ojo, que también va al suelo, que también va al choque, que es... Pero no, está respondiendo muy bien, la verdad, mejor que cuando vino al Atlético hace 4 años aproximadamente por primera vez. No, y a día de hoy, esto suena feo decirlo, pero vamos, con una pierna atada a la espalda, nos aporta más que Mario Suárez, es obvio. Sí, hombre, hoy se ha visto lo que se le ha echado de menos, ¿no? Yo creo que a lo mejor con Mario esos partidos, mínimamente el último partido de Liga en Anoeta, hubiese podido ser muy diferente, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, esperemos que el físico le responda y que pueda jugar muchos partidos, porque la verdad que el equipo lo nota, ¿no? Y quizás si tuviera algo, no negativo, pero algo que no me... O sea, que esperaba un poco más, iba a decir Griezmann, pero no Griezmann, sino no le hemos dado el juego. O sea, no le hemos usado a Griezmann. Lo mismo que digo las veces que he visto a Cherchi, que luego hablamos de Cherchi, pero hemos puesto a Griezmann en la izquierda y pues creo que de jugada habrá tocado en la primera parte 2 veces el balón, o sea, aparte del gol. Es que hemos volcado todo el juego a la derecha. Hoy creo que ha sido otra posición distinta para Griezmann de las que había jugado. Había jugado de extremo, había jugado de media punta, había jugado de segundo delantero, de delante. Hoy yo creo que Griezmann era un medio por la izquierda, pero medio. O sea, con la misma vocación ofensiva que defensiva. El puesto de Coque, yo lo he visto. Sí. Coque se ha tirado más al centro y Griezmann ha hecho más lo al que centro suele hacer Coque. Y más adelantado además también. Sí. Pero bueno, luego Griezmann ha llegado al gol, por ejemplo. O sea, sí, aparte del gol, sí. Obviamente. Y bueno, y luego ha tenido otro también. Pero creo que le hemos desaprovechado, ¿no? Bueno, igual es eso, igual al estar en una posición. Yo creo que el problema es que Simeone no sabe a dónde ubicar a Griezmann. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Sí. Yo creo que no sabe y seguimos probando, sí. Y luego tampoco el jugador tiene nada que ver con Coque y Arda Turán, que son mucho más móviles, que no tienen una posición tan fija y que saben interpretar que si en una fase, en una primera parte, participan poco en el juego, saben moverse y saben buscar el juego. Sin embargo, Griezmann en esa primera parte se ha ubicado, o sea, se ha quedado un poco en esa banda izquierda y no ha salido de ahí. Claro, entonces, es que si no aparece tiene que buscar el balón. El balón no va a ir, a lo mejor el balón no va a él por inercia, tiene que buscar como hacen Arda y Coque, que por ejemplo las zonas que ocupan en el campo son mucho más amplias, no están tan concentrados en una posición como ha estado Griezmann hoy en la primera parte, y yo creo que cuando desaparece Griezmann es porque no sabe buscar dónde está la jugada, claro. No sabe intentar un poco participar y aportar algo de, es que de, yo creo de calidad que, a esa jugada. Habiendo visto a Griezmann bastante en la Real e incluso en Francia, si te fijas, siempre, o sea, es un jugador que juega en una posición muy definida en esos equipos. Hacía un trabajo, lo hacía muy bien, pero es el trabajo que tenía que hacer, esa era la posición y estaba para eso. Y al llegar al Atleti, en el Atleti hay muy pocos jugadores que tengan una posición muy definida. Y además incluso... ¿Arriba no? Claro. ¿Arriba no? Sí, pero hay uno que sí, Mandzukic. Mandzukic sí, pero lo comentaba... Depende, también. Lo comentaba Simeone el otro día, ¿no? Estaba hablando sobre Arda, pero decía que Arda, el mejor Arda, se le ve cuando no se le encajona en una posición. Yo creo que es lo que espera de todos esos jugadores. Yo no lo entendí así, Jorge. De hecho, entendí justamente lo contrario. Yo entendí que Simeone ha dicho de Arda Turán que cuando se le da libertad absoluta, no, al revés, sí, es verdad, cuando, verdad, verdad, cuando no rinde bien, sino sí, que sí, rinde sí. Me he equivocado, cuando sí. Se le coloca de, pues bueno, de interior izquierdo, o por dentro, por la izquierda, o por la derecha. De hecho, juega más por la derecha que por la izquierda. Y creo que con Griezmann se da una cosa, bueno, claro, se dan de bruces. Es que a lo mejor de Simeone, están los dos. Un apunte corto. Sí, creo sí. Que con Griezmann se dan de bruces declaraciones de Simeone con, por ejemplo, hoy, donde lo ha situado. De Griezmann ha dicho Simeone que es un jugador que quiere que tenga más protagonismo y que además que quiere que tenga conducción de la pelota. Es decir, porque tiene regate y tal. Sin embargo, en la posición en la que hoy lo ha situado de centrocampista por la izquierda, no es el sitio para conducir pelota, regatear y tener protagonismo. No, el protagonismo lo tienes cuando la jugada se crea por esa banda, pero tienes más protagonismo. Pues bueno, pues más centrado, más de media punta, y ahí sí que conduces, ahí sí que regateas, desequilibras, pero se da de bruces lo que ha dicho con lo que hace. Has dado la clave tú, yo creo, ahí. Y sí, me había confundido. El comentario de Simeone había sido justo al revés. Que Arda juega mejor cuando está en una posición clara. Y esa posición clara, precisamente, es la posición de Griezmann. Lo que estaba hablando yo antes, de que Griezmann tenía una posición muy definida en la Real Sociedad, en la selección francesa, es la posición en la que ha jugado hoy Arda Turán. Y Arda hoy lo ha hecho muy bien y el equipo sabe aprovechar esa posición, pero claro, dices, chocan los comentarios y tal, y choca también, yo creo que Arda con Griezmann, son jugadores muy parecidos en cierto sentido, y además lo hemos dicho otra vez, son los dos jugadores con más calidad, con mejor control del balón del equipo, pero juegan los dos en la misma posición y quizás un poco, además ha habido una jugada también en el centro del campo en la que creo que iba Griezmann con la pelota y le estaba esperando Arda, o al revés, y se ha quedado parado como dámela, no te la doy, sigo, no sigo, como que se han encontrado los dos en la misma posición. Sí. Y era muy significativo porque yo lo he pensado en ese momento, digo, es que claro, es que están tenemos dos jugadores muy parecidos en la misma posición. Y a lo mejor lo que pasa es eso, queremos sacarle a uno por cada banda, pero no es el puesto en el que mejor rinden, o en el que más a gusto están, ¿no? Entonces, pues es lo que ha hecho, efectivamente, colocar dos jugadores de perfil parecido, uno en cada banda, y darle a Koke responsabilidad creativa, mucho más centrado junto, pues bueno, el que más cerca de Mandzukic estaba, seguramente. ¿Qué ha funcionado en el segundo gol? El segundo gol ha sido un gol aprovechando el talento, ¿no?, de esos dos y el pase de Mandzukic, ¿no? Ha sido tres toques y gol, ¿no? Que de Mandzukic, al respecto, yo quiero decir, me parece un delantero lento y poco potente, pero a mí no me parece técnicamente un mal delantero, ¿eh? A mí no me parece. Y el pase que ha dado ha sido una maniobra muy buena, técnicamente muy buena. O sea, lo que pasa es que, claro, no tiene la espectacularidad de las arrancadas, ni la velocidad, ni el sprint, ni el regate de. Pero técnicamente no es un mal jugador. Yo estoy viendo algún mapa de calor de los jugadores del partido de hoy y tengo que decir que Arda Turán no aparece en una posición fija, o sea, aparece por todo el campo, en la segunda parte sobre todo, perdona, te interrumpo otra vez, porque ha estado jugando a la par de Jiménez prácticamente, porque yo no sé por qué en algunos momentos, en algunos partidos, Simeone coge y Arda lo sitúa pues prácticamente de delantero, y han estado jugando un 4-4-2 en la segunda parte durante al menos media hora. Bueno, Entonces, ha habido muchos cambios así, es que yo he visto a Gaby en la segunda parte presionar al portero muchas veces. Era el que salía a hacer la presión al portero. Y digo, pero ¿y dónde está Raúl Jiménez? ¿Dónde está Arda o Griezmann? ¿No? Yo creo que en ataque ha movido mucho a los jugadores, a todos menos a Griezmann, creo. Les ha movido. Está claro que es mucho. Claro, a un jugador que acaba de llegar, no le puedes pedir lo mismo que puedes pedir a Arda Turán o a Koke, que interpretan, saben lo que quieren, conocen al entrenador, conocen el esquema de juego, y sí que son más valientes o tienen más jerarquía como para intervenir y salirse de su posición fija y participar, digamos, en otras zonas del campo que no son las suyas. El caso de Griezmann, que acaba de llegar, que lo ubican y a lo mejor, pues, si desaparece, no intenta buscarle el balón y se queda en esa posición porque cree que es más importante mantener la posición que salirse de ella, o tiene miedo de asumir algún riesgo que en fin, que le pueda perjudicar, desde el punto de vista táctico, a nivel del equipo también defensivo, no lo sé. Pero lo que sí que está claro es que es un jugador que es, en esa primera parte, ha quedado muy fijo, muy ausente también en la participación del juego. Y luego, además, aparte de la posición, también está en la segunda parte. Ha habido opciones de ir al marcador o de acabar el partido con un 4-5-1. Yo creo que se ha equivocado en dos decisiones claras de último pase. Tanto en uno, en una jugada que daba casi el gol a Raúl Jiménez, como en otra que yo creo que se equivoca y pasa en lugar de tirar. Entonces, bueno, son detalles, pero yo creo que en la segunda parte sí que ha tenido intervenciones mucho más flagrantes o más importantes de cara al gol y que no han sido tampoco resueltas de la mejor manera. O sea, hay dos cosas de Griezmann. Está primero el en su aporte o su inclusión en el esquema de juego del Athletic, que es bastante mejorable, y luego está también los últimos pases en los que estamos viendo que también hay ciertos errores que a lo mejor que además tampoco son nada, en fin, no son nada dificultosos de resolver. Está bastante claro que, en fin, las opciones que tenía, y bueno, opta por una y no por, bueno, pues está bien, pero yo creo que todos, en fin, luego marca el gol, entonces claro, pues eso te iba a decir, que yo creo que todos coincidimos en que es un jugador que nos tiene que dar más, que nos puede dar más, y que estamos todavía esperando a ver lo mejor de él y que encaje. Pero lo bueno es que mientras, por ejemplo, pues eso, pues haya metido hoy un gol y vaya jugando y vaya entrando y le vayan saliendo algunas cosas y se le vea lo que tenga que mejorar, es buena señal, ¿no? Porque sí, pero porque recordemos que viene de chupar banquillo contra sí. La Real y contra, bueno, el Malmo, ¿eh? O sea, y ahora que hablamos de banquillo, el otro tema hay que... Hay uno que está en el banquillo, sí, pero banquillo. El otro tema que iba a comentar era el caso Churchill, ¿no? Porque no sé si visteis, estuvo, jugó esta jornada de selecciones en el amistoso contra Albania, me parece que era. Partido bastante completo. Yo que no, o sea, yo había visto vídeos de él, algún partido hace tiempo y tal, pero. Pero jugó en los 90 minutos. Creo recordar que. No, salió al final, los últimos 15 minutos así le sustituyeron, pero salió de inicio y fue de lo mejorcito de Italia. Se le vio velocidad, control, desmarque, le buscaba mucho también, que era una cosa que yo he pedido en el Atleti. Y luego salió diciendo esas declaraciones de que, porque claro, estaba en Italia y se comentaba que el Inter le quería en el mercado de invierno y cosas así, y salió diciendo pues que si no jugaba, qué tal. Hoy cuando se ha visto que Mandzukic estaba con problemas, creo que se ha mirado mucho hacia Chelsea, ¿no? A ver si... Y al final pues... y ha estado calentando, creo que incluso estaba para entrar en un cambio y al final lo han descartado. Creo que ha sido tras la tarjeta de Gavi, me parece, la doble tarjeta de Gavi. Y al final, pues en el banquillo, se ha quedado en el banquillo. Y no sé, yo lo veo que hay algo ahí, ¿no? Hay algo extraño y lo veo difícil que le veamos a Chelsea. Creo, más que extraño, yo creo que no es extraño. Simplemente que Simeone no le considera apto para jugar y considera que es un jugador para estar en el banquillo. El problema es si el fichaje lo ha hecho Simeone, se ha equivocado gravemente porque le ha salido rana al jugador. Si el fichaje no lo ha hecho él, pues la culpa no es suya, porque lógicamente esta semana no contaba con él. Hay que saber lo que ha pasado, que no lo sabremos nunca, entre otras cosas. Digo, esta semana con el tema de Raúl Jiménez, que fue también, jugó con la selección mexicana, marcó dos goles, no recuerdo contra quién era el rival ahora mismo, salió el tema y se habló y no me acuerdo dónde lo leí o quién lo dijo, que ahora han dicho que Raúl Jiménez fue petición expresa de Simeone. O sea, no era un jugador en el que se había... Eso se comenta, no sé hasta qué punto es real, pero se comenta que fue un jugador que se pagó bastante porque era una petición expresa de Simeone. Y digo, viendo eso, digo, bueno, pues no sé, si es una petición expresa de Simeone y ha estado fuera de varias convocatorias y tenemos el caso Churchill igual, pues es que ya incluso habiendo sido Churchill petición expresa, puede ser petición expresa y luego que no le guste y descartarlo, ¿no? No. De todas formas, de Churchill habría que aportar para no gustarle algo tenía que pasar. Habría que aportar también el detalle del comentario que ha hecho esta semana, que no le gusta el banquillo y que veremos a ver qué pasa en enero, como diciendo, no sé, presionando, podemos decirlo así. a resolver su situación, pues jugará más. Y sí que es verdad que en el Atlético de Madrid últimamente sí que ha habido varios comentarios en este sentido de varios jugadores. Bueno, tienes a Cebolla, ¿no? Que estaba claro, fuera, ¿no? Digámoslo claro, Mario Suárez, digámoslo claro, Saúl, digámoslo claro, en la temporada pasada, Cristian Rodríguez, que no han sido solucionados de una manera contundente, o al menos no ha trascendido que han sido solucionados, o yo qué sé, en fin, no sé, si escarmentados de algún tipo de forma con salirse de la filosofía o de la línea que marque Simeone, sobre todo que creo que es un entrenador que también cuida estos detalles y trata de que se digan de puertas para adentro y que no trascienda, porque lo único que generan es desestabilizar un poco la armonía o el buen ambiente en el vestuario, ¿no? Entonces, hay algo son bien, cosas del hay fútbol, gente... Álvaro, es, ha pasado siempre. Sí, claro, pero un entrenador, claro, un entrenador puede tener... Pero ¿cómo puedes prohibir que este chaval diga unas declaraciones? Es que no lo puedes prohibir. Es lo que tú dices, Fernando, y otra cosa, los medios, ya los medios... Sigue, Fernando. Álvaro, perdón. No, eso quería decir que es falta de compromiso. Y el compromiso en el Atlético de Madrid es capital. Y si hay un jugador que no confía en su situación o que no confía en el entrenador, porque al final lo que está diciendo es que el entrenador... Yo no lo veo así. Yo creo que está cabreado porque no juega, lógico, como todo el mundo que no juega. Es que no se le ha dado oportunidad de nada. Y de hecho, hay que tener en cuenta que Cerci jugó con la figura de Italia. Eso es. Y los últimos minutos que tuvo Cerci como jugador del Atlético de Madrid fue para mandar un mangazo al palo, recogerle el rechazo y meter un gol. Eso fue lo último que hizo con el Atlético de Madrid. Y le hemos visto todo, lo hemos dicho aquí, algo de desequilibrio, alguna cosa. O sea que, joder, de verdad que no va a defender absolutamente nada, que va a ser tan estrella, que no va a correr nada y que va a desajustar todo el equipo, de verdad, habrá que darle minutos. Aquí no estamos cuestionando... No se está es cuestionando la valía técnica maligno, del jugador. Si es tan maligno Cerci, no vaya ni al banquillo. Si es tan no aporta nada, no tiene que entrar ni en la convocatoria. Es que no se está cuestionando la valía del jugador. Decía que en los medios ya se dice que debido a las declaraciones de Cerci y el pulso con Simeone lo ha tenido en este partido calentando 20 minutos para no sacarlo. Y ya se escribe que como el banquillo, porque él dijo algo así como que en el banquillo se sentía nervioso y ya se empiezan a ver comentarios, pues mira, como en el banquillo estás nervioso, pues sales a calentar, pero no sales a jugar. Eso es lógico, en otros equipos pasa lo mismo y nosotros lo comentamos. Si vemos a uno del Barça, pasa eso, da cera. Respecto, yo no veo problema en lo que ha dicho Cerci, o sea, realmente, bueno, pues ha dicho una situación que es obvia, que él no le gusta estar en el banquillo, bueno, vale, pero es que también lo ha dicho Jiménez, bueno, vale, no lo ha dicho de su propia boca, ha sido más vivo esta vez. Le ha dicho al seleccionador mexicano o a su último entrenador de la América o a quien fuera que salga y ha salido alguien diciendo que Jiménez merece ya jugar más minutos en la Leti. O sea, no creo, yo espero que no sea un castigo por lo que ha dicho, porque Jiménez ha hecho lo mismo y todos los jugadores hacen lo mismo y es una cosa obvia. Yo es que creo que es el momento de la disciplina y el momento de la seriedad con estas actitudes. O sea, yo realmente que haya un jugador... Entonces, Álvaro, ¿tú qué harías si fueras el entrenador? Vamos a ver, es que parece que no conozcáis al Cholo, pero yo creo que es un... ¿Y qué va a hacer el Cholo? ¿No sacarle nunca más? Es una persona que confía en sus jugadores, que confía en lo que está haciendo, que está tremendamente comprometida con el proyecto del que, ¿qué va a hacer? Él forma parte y capitanea. Es que lo que se está diciendo... de manera indirecta o lo que se está ejerciendo es una presión al entrenador con la situación particular. Claro, es que los jugadores hacen presiones también, lógicamente. Claro, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego, por ejemplo, vas a una rueda de prensa, acabas de ganar un partido al Málaga y te preguntan que por qué no han sacado a Cerci. Cuando lo importante... Pero es que lo importante no es... ¿Y qué le preguntan al entrenador del Barça? ¿Le preguntan al del Hércules, al del Derecho? Es que a mí me da igual. Vamos a ver, a mí lo que hagan el resto de los equipos me da igual. Yo creo que lo importante es que el equipo gane los partidos. Y por eso en el anterior podcast del partido de San Sebastián decíamos que Simeone no tiene que responder de absolutamente todas sus acciones o todo lo que haga en el campo como técnico, no, tiene que responder de los resultados del equipo. Si los resultados son buenos, quiere decir que sus acciones o su planteamiento son buenos. Y yo creo que cuando se gana un partido, cuando las cosas funcionan, a mí me parece muy sesgado buscar sacar los problemas de jugadores que no han participado, porque ahora hoy hemos dicho, no, es que Raúl Jiménez lo ha hecho bien, bien, pero cuando no salía, en fin, había gente que decía, ¿dónde está? Bueno, pues ya saldrá, ya tendrá sus minutos y ya demostrará si está habilitado para ser jugador de Atlético. Pues con Chelsea lo mismo, pues ya llegará su tiempo. ¿Qué crees? ¿Que no vamos a necesitar jugadores de Chelsea? Álvaro, pero por supuesto, este discurso ya lo conocemos. Gilagovi también iba a llegar y no está. Mira, justo, iba a llegar y no está. Oliver iba a llegar justo y no estaba está. Yo pensando eso, sí. Enre iba a llegar y no está. Que el discurso ya lo sabemos. Algunos llegan y otros no llegan. Eso es la parte que yo no entiendo. No se puede comparar un caso con otro. Ya se verá si llega o no llega. A día de hoy el fichaje de Cerci es un fracaso total. Se han invertido 16 millones en un jugador que no se ha hecho nada. Si a día de hoy la operación es ruinosa. Yo pienso justo lo mismo. Ahora mismo estaba viendo el resumen del Schalke contra el Wolfsburgo. Estoy viendo a Gilabogi, está jugando de titular o ha jugado de titular, no sé lo que habrá hecho, pero teniendo el precedente de Gilabogi, yo no puedo entender cómo el club es capaz de gastar 16 millones de euros, que es una cantidad para nosotros importantísima, en un jugador que luego nuestro entrenador en principio no cuenta con él. Es como, joder, es que es como si aparezco yo mañana y le digo a mi mujer, mira, oye, que es que te he comprado un ultraligero. Llevo 12 años ahorrando y te he comprado un ultraligero. Y me va a decir, pero tú me has visto a mí alguna vez subirme en un ultraligero. Entonces es que es una compra estúpida lo que a día de hoy parece que hemos hecho. Entonces yo, vale, que Simeone es un entrenador además un poco propenso a fobias y filias. Pero como club yo no entiendo estas operaciones, la de Gilabog y la de este hombre ahora. A ver. Pero es que además... Lo de Gilabogi, algunos otros jugadores, estás hablando de Oliver Torres y tal, son jugadores incógnita, jugadores que no sabes muy bien, no tienes muchas referencias, no sabes lo que te pueden dar. Sí, son jóvenes. Claro, pero es que Cerci es un jugador con una trayectoria, juega en el momento de su carrera. Claro, juega en la selección italiana. O sea, no es una incógnita o una apuesta, no nos damos cuenta de meter a Cerci en el banquillo un tío que es una estrella en Italia con 27 años, él no va a estar contento. ¿Cómo va a estar contento? Claro. Si está en el mejor momento de su vida deportiva. Pero ¿cómo va a aguantar una noña? Álvaro, el fútbol no se puede comparar con un trabajo. Porque el fútbol es sentimiento y no se puede comparar. Cerci tiene el mismo sentimiento que yo cuando veo una taza un váter. Quiere decir que vamos a ver, pero es un que el jugador fútbol se mueve por otros parámetros. No podemos decir que aquí porque estos cobran un pastonazo y si les echan del trabajo les da absolutamente igual, pero si a nosotros nos echan nos fastidian y entonces ya tienen una posición de superioridad absoluta. Él sabe que no le va a pasar nada malo porque él tiene un soldazo y es millonario, pero tú en un trabajo que da una persona 1.000 euros te tienes que callar y comer 1.000 mocos porque si protestas te vas a la calle. No se puede comparar. Bueno, pero es que no solamente está en cuestión tu salario o tu puesto en la empresa, está en cuestión tu confianza en el proyecto que encabeza la empresa o que encabeza que el jefe. Entonces, si tú cuestionas... Cerci ha firmado su penúltimo gran contrato. Ahora depende de lo que haga en su penúltimo para fichar el último. De momento tiene el contrato con nosotros hasta los 30 años. Ya tiene el penúltimo bueno. Le falta hacerlo un poco bien para conseguir ya el último y ya lo ha hecho todo. Yo no estoy cuestionando ni su valía técnica, que creo que es capaz. No estoy cuestionando el fichaje, que creo que puede ser oportuno. Ahora mismo en la jornada 12 a lo mejor no, pero quién sabe si en la 37 nos va a dar una liga o nos va a dar una final de Champions League. No lo sé, eso nadie lo sabe. Son cuestiones y son cosas que pasan. Adrián, nadie daba un duro por Adrián. Sin embargo, ¿qué hizo Adrián? Meternos en la final de Lisboa. Ahora sí, hombre. Sí, ahora la situación opuesta. Perdona. Adrián metió un gol en un partido. Punto. Adrián y Cerci... Hizo una temporada lamentable. El día y la noche. Adrián contó con todas las oportunidades del mundo, cosa que se le negó a Gilabogi y se le está negando a Cerci. Ni una sola oportunidad. No hacía absolutamente nada y jugaba. Mira, yo lo digo ya, próximo partido, en casa, Deportivo de La Coruña, después de una semana exigente donde jugamos 3 partidos y nos jugamos mucho con Olympiacos. Joder, va a venir uno de los últimos socolistas, ¿de verdad no podemos hacer algún cambio en el 11 titular y sacar algún jugador? Pues Saúl o Cerci. ¿Tan malo es Cerci para no poder jugar ni contra el Coruña en casa? Sigues en un... Que yo no estoy diciendo que sea malo, yo... primero, lo que estoy diciendo es que si las cosas funcionan, ya no quiero ni mencionar el tema. Si las cosas, el equipo funciona, yo creo que hay que apostar verdaderamente por la gente y hay que apostar por lo que están consiguiendo, que el Atlético de Madrid gane, independientemente del coste que hayan supuesto. Pero que gane fichaje. Un partido, o sea, independientemente, si se gana un partido se repiten los 11 titulares, ¿no? Pues yo creo que es un buen planteamiento. Yo creo que el Atlético necesita, a partir de ahora habrá que estar atentos si se cumple esta teoría. Yo creo que el Atlético aspira y todavía puede dar más de lo que de momento nos está dando. O sea, está bien posicionado, pero yo creo que puede dar más. Y ahí es donde entran a jugar pues gente que nos ha costado 16 millones en principio. Porque lo que de momento estamos mostrando, cuando nos llegue el momento de jugarnos las castañas, yo creo que necesitamos un puntito más de lo que de momento demostramos. Aunque bueno, también le ganamos la Supercopa al Madrid hace nada. Sí, bueno. En fin, que nos hemos salido del partido hace. Está hace claro que el tema Chelsea va a traer cola. Esto sí, hombre, yo personalmente creo que después de las declaraciones que ha hecho, en las próximas dos, tres semanas, que es para cuando se abre el mercado de invierno, si no ha jugado, yo creo que se le va a buscar salida. Va a buscar su salida. Y el club se la debería buscar, porque si me estás hablando de que en un tercio de temporada ha jugado, ¿cuánto ha jugado? ¿70 minutos? 77 minutos lleva acumulados. ¿Para qué le quieres? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto se da la devaluación del jugador? ¿Nos ha costado 16? ¿Por cuánto? Hombre, sería cedido, yo creo. Sería cedido. Así hacemos las operaciones en Atleti. Ya, eso. La operación es ruinosa económicamente, pero va a ser difícil recuperarla si el jugador no juega. Si tú pagas 16 millones por alguien y ahora no juega, no lo vas a vender por 18. Pero es que además los equipos lo saben. Cualquier equipo que venga por él va a saber que si él quiere irse y el Atleti no juega, van a pedir una cesión. ¿Para qué van a pagar por un jugador que pueden tener cedido fácilmente? Muchos clubes van a hacer eso, o sea, y lo veo lógico, por su parte, ¿no? Eso lo hemos conseguido nosotros al no darle minutos. Sí, lo hemos devaluado, está claro. Yo me acuerdo el día que le ficharon, que no, elogios de la gente. Yo no le conozco en absoluto, no lo había visto, pero vamos, los elogios eran continuos. Y ahora pues se ha bajado el jugador. ¿Sabes lo que pasa? Que para bien o para mal, este equipo yo creo que no se construye a partir de nadie. Y lo que verdaderamente importa en el equipo es que su mecanismo y su funcione bien. Eso es lo verdaderamente importante en el Atleti. Otros equipos seguramente planteen fichajes. Entonces, si juega a Cerci, funciona más mal. Yo eso no lo sé. Yo creo que Cerci implica cambios a nivel táctico en el equipo. Todos estos temas había que haberlos pensado al ficharle. Es que no lo entiendo. Vamos a ver, teóricamente un delantero no se ve tan afectada a la bueno, pues delantero lo estás. Delantero, tenemos un sistema tan difícil. Es un jugador muy ofensivo. A jugar en el Atleti hay que hacer unas oposiciones de 10 años. No sé, es una cosa. Claro, es que para un jugador ofensivo. Uno viene, el otro se tiene que adaptar. No sé, los otros equipos deben ser tontos. Claro, es que lo ven enseguida. Es todo muy fácil aquí en el podcast, se puede no, decir fácil, todo. No, fácil no, pero es que parece tan difícil adaptarse. Esto es como una. Y tienen que estudiar, hacer horas extras. Yo es que no sé dónde crees que. En qué mundo. En fin, yo creo que las cosas no son fáciles y creo que. Pero no tan difíciles como lo pintamos. Que cada vez que viene un jugador parece que hasta que se adapte se tiene que adaptar el sistema. Te lo compro un poco más. Llegó aquí un miércoles a las 5 y a las 7 estaba metiendo un gol. Yo te compro el tema de la adaptación en posiciones determinadas como, pues oye, la de Guilabogui, un medio centro defensivo. De hecho, Simeone a Saúl, que todos pensábamos que se podía comer a Mario Suárez, no le ha dado esa posición en el campo prácticamente nunca. Le ha dado interior ofensivo, le ha dado medio centro todo campista, pero no le ha dado la de medio centro defensivo. Oye, el cambio ha sido por Griezmann. Sí. El cambio de Saúl. Sí. Bueno, pues sí. Pues, mira, para, en el minuto para 81, minuto 81. Pero vamos, me refiero que yo en esas posiciones entiendo que sí, que hay que conocer todo el entramado defensivo y cómo se posiciona, pero para un jugador ofensivo tan importante es que bueno, oye, para que tiene que crear realmente, tiene que desequilibrar, vale, sí, tiene que defender, lógicamente. Yo planteo una idea, pero... que a estos que los que han venido nuevos, que entrenen por la tarde y que les expliquen la cosa, porque como es tan difícil, que hagan jornada doble, horas extras. Necesitan meses y meses para coger el sistema, pues que entrenen solos por las tardes y les expliquen todo bien para que no lleguemos a diciembre y no lo sepan todavía. Es que también es la teoría de, bueno, los jugadores buenos, tú le das un balón y se entienden entre ellos. Ja. Ja. O sea, no, las cosas no son así. Es que en este equipo viene Messi, buenos... viene Messi a nuestro equipo y no le sacamos porque no sabe el sistema, ¿eh? El sistema de Atleti debe ser la cosa más difícil de aprender del mundo. Sí, sí. Bueno, volvemos al partido. Bueno, volvemos, no. Cerramos el partido, que como digo, nos hemos desviado y hace rato ya no hablamos de ello. Así que vamos a hacer lo mejor y lo peor. Y si queréis, seguimos con esos temas. Si tenemos algo más, o si no, pues ya vamos comentando un par de temas más que tenemos por ahí para ir terminando. Lo mejor y lo peor, empezando por Israel. Bueno, en realidad el partido nos hemos desviado hace un rato porque el partido tampoco ofrecía mucho más. Un buen partido en líneas generales, un buen rendimiento de prácticamente individualmente todos los jugadores. Nadie sobresaliente, quizá a mí me ha gustado hoy Thiago, me ha gustado hoy también Arda, pero todos han aportado cosas. O sea, es decir, hoy por ejemplo Mandzukic no ha hecho un partidazo, pero nos ha dado un gol. Griezmann no ha hecho un partidazo, pero oye, ha aportado un gol y ha aportado algo, ha estado involucrado en las ocasiones. Raúl Jiménez, incluso se le dice que ha pecado de chupón, pero bueno, también el Simeone le pedía gol y le pedía disparo a puerta y tal, lo que ha hecho, también ha aportado. Es decir, todos Juanfran ha aportado, Ansaldi también ha hecho un partido correcto, Gavi ha hecho de lo mejor, muy lejos del Gavi que conocemos, pero de lo mejor que ha hecho esta temporada. Todos han hecho un partido correcto, entonces, bien, una victoria necesaria e imprescindible para seguir arriba. Lo peor... bueno, pues quizá la tarjeta no muy inteligente de Gavi. Y luego, pues insisto un poco el tema de la gestión de la plantilla. Tenemos tres cambios, tenemos una plantilla teóricamente larga y bueno, pues el cambio de Raúl García ya no vale para nada porque eso ya está todo hecho. Y el anterior, el de Saúl, como ha dicho Fernando, minuto 80 y tantos de partido. No sé por qué nos... con el rival con 10 jugadores, no sé por qué no somos capaces de utilizar a más jugadores. Eso es una, es lo que estamos hablando realmente ahora. Bueno, a ver quién le toca ahora. Le toca a Álvaro. Bueno, yo creo que lo mejor del partido, aparte de, lo voy a individualizar hoy, yo creo que Thiago, yo creo que Godín, no hemos hablado en todo el podcast de Godín, pero creo que ha sido de lo mejor del partido. Godín, Thiago y Arda Turán, tres piezas que han funcionado muy bien y que sobre todo, pues, en fin, aportan al equipo unas características que Godín, una solidez y una jerarquía en defensa que yo creo que ni Miranda, bueno, Miranda, bueno, es otro tipo de jugador, pero desde luego que la defensa tiene mucho que ver el digamos, la capitanía o el liderazgo de Godín. Thiago, con respecto a cualquier jugador que pretenda su puesto, yo creo que le da 3 o 4 vueltas y se ha podido ver hoy. Y luego el caso de Arda Turán, que ha ejercido esa labor de generación del fútbol, de las jugadas del Atleti. Eso es lo mejor, y yo creo que también es, y espero, creo que es el momento, insisto, de que, en fin, de empezar a jugar con menos jugadores de los que hemos jugado hasta ahora y de verdad apostar por aquellos que permitan que el equipo pues funcione bien, sea un equipo serio, sea un equipo que no se desconfigure a pesar de los errores. Yo creo que eso es importante para en el momento en el que estamos. Quedan 2/3 de liga, estamos en tercera posición, relativamente bien situados, y yo creo que con buenas condiciones, al menos para alcanzar los objetivos mínimos de final de temporada. Lo peor, seguro, que es la expulsión de Gavi, seguro, y poco más que decir. No tengo, y posiblemente también las molestias de Mandzukic. Fernando. Lo mejor, me quedo con el segundo gol. Ha sido una jugada de combinación muy bonita, un pase largo, lo ha cogido muy bien ahí Mandzukic, ha abierto muy bien Arda. Luego Arda ha visto muy bien el desmarque de Griezmann. Ha sido una jugada muy bonita y ha sido prácticamente la jugada más destacada de todo el partido. Y me ha gustado sobre todo la combinación de varios jugadores. Y lo peor, aparte de ya todo lo que hemos dicho sobre el de que si sacamos a menos jugadores a más en el banquillo, no me ha gustado el inicio de la segunda parte. El Málaga estaba medio muerto y le hemos dado un poco de vidilla con el gol, y menos mal que ha venido la expulsión, porque si no los últimos minutos habían sido un poco más peligrosos para nosotros por la incertidumbre del marcador, pero con la expulsión y luego el tercer gol todo se ha terminado. Sí, bueno, yo para mí lo mejor la tranquilidad que da el partido, ¿no? O sea, ya lo he dicho al principio, viniendo del partido tan feo que tuvimos en Anoeta, ¿no? A este partido de hoy en el que hemos sido serios, no hemos tenido muchos problemas y pues se ha visto al Atleti que yo creo que todos queremos, ¿no? Queremos ver en a menudo, pues yo creo que esa tranquilidad es lo mejor. Suponiendo que se progrese sobre ello, ¿no? Y que en los siguientes partidos se vea eso y más, en vez de ir hacia, y que vayamos más hacia adelante, ¿no? También el segundo gol también creo que ha sido una jugada muy buena. Y lo peor, pues sí, también diría la tarjeta, aunque también diría el tema este de Cherch y los temas, la gestión del banquillo por parte de Simeone que quizás yo creo que no esté siendo la mejor, ¿no? Teniendo quizá también eso, porque como este año hemos hablado mucho, tenemos una plantilla mucho con más calidad en el banquillo, tenemos más banquillo y se está diciendo difícil de gestionar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Simeone no lo está haciendo lo mejor que pudiera o debiera, aunque también es algo, una posición nueva, ¿no? Que tiene que saber hacer un buen control ahí de los jugadores. Pero bueno. Otro que esta semana también ha metido su pollita es Oblak, ¿eh? Sí, que ha dicho, no que ha dicho así, como ha dicho así, como le han preguntado de que si no juega, que si juega menos, eso, y ha dicho que Simeone no habla con él y no le ha dicho nada en absoluto, dejando entrever que la comunicación entre ellos es nula. Dice que Oblak que Simeone no le ha comentado nada de por qué no juega. Esto es un sinsentido, esto hay que cortarlo radicalmente. Es que si se permite uno, van a venir cinco detrás. Claro. Yo creo que es lo que no se puede consentir en un equipo como el Atleti, que además es que sobre todo viendo el comportamiento. Sobre todo en un equipo que va ganando. Va ganando y he escuchado que la gestión no es buena y estamos terceros a cuatro puntos del líder. Es que si el partido de la Real Sociedad pues hubiera sido normal, estaríamos ahí mucho más cerca. Mira, no se puede decir que el entrenador lo esté gestionando mal. La gestión del banquillo. Pero yo creo que sí que sería la gestión del banquillo ideal. está habiendo problemas. Si los jugadores están revoloteando, es que algo pasa. No la gestión del equipo, la gestión del equipo es buena. Pero es que siempre va a haber gente que no juegue y siempre, por lo tanto, tendría que haber gente. Pero otros años gente que no jugó. Hubo pero gente que no el año jugó, pasado, sin embargo, solamente creo que fue el caso de Cristian. Pero a eso me refería, Álvaro. Tú el año pasado. Estás diciendo que el año pasado no se quejaban y este año se quejan. No pasa. Pero es que el año pasado, la gente que no jugaba, en cierto modo, era con razón. Había una diferencia entre la gente que. Cuando salían los suplentes, nos quejábamos. O sea, salía. ¿Verdad, Fernando? Salía Aranzubia. Salía Insúa, salían jugadores del banquillo, salía Adrián. Había un escalón muy grande. Y había mucho escalón. Y se notaba el cambio y la gente se quejaba porque no merecían jugar. Pero es que el problema ahora es que no les hemos visto y las pocas cosas que se le han visto, mucha gente quiere que se les vea más, ¿no? O sea, queremos ya ver más. Y han valido mucho. Porque han valido se ve que hay cosas. También, que el dinero también cuenta. Si tú pagas por un jugador 16 millones, quiere decir que es importante. Yo no digo que Simeone gestione al equipo mal, ni mucho menos. Al revés. O sea, Simeone ha hecho milagros, está haciendo milagros en el Atleti. Lo que digo es que en el tema, la plantilla de este año, con los nombres y los jugadores y lo que se ha invertido y el potencial que tiene la plantilla, yo creo que la gestión que está haciendo el banquillo en cuanto a los cambios que está introduciendo en los partidos o la importancia que le está dando a unos jugadores sobre otros, yo creo que no es la mejor a mi manera de ver. Yo creo que podríamos sacarle más partido a la plantilla o por lo menos verlo más. Ver más y decir, perfecto, mira, este tío no vale. O entendemos perfectamente, que es lo que pasa el año pasado, entendemos perfectamente por qué este jugador no juega y el jugador no podía quejarse. Y si se quejaba era porque quería otra cosa. Diego se podría haber quejado de no jugar, de haber sido traído en invierno para reforzar al equipo y de pasar al banquillo completamente después de 2-3 partidos que lo hizo bien, pero que luego no consiguió estabilizar al equipo y, sin embargo, apareció un día en Barcelona y consiguió un gol importantísimo en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Y, sin embargo, ese gol justificaba Pero a Diego le conocíamos, sabíamos lo que podía dar. Pero es que el día que lo hizo, se equivocó y metió un gol que nos metió en la final. A ver, Adrián, estás 3 años sin dar un palo al agua y metes un gol un día y ya se olvida todo. Esto es un chollo. En mi opinión, de hecho, Diego incluso se comportó bastante bien. O sea, porque cuando Diego salió a jugar, Diego no lo hizo mal. No lo hizo mal en aquel partido en Barcelona. De hecho, lo hizo muy, muy bien. No lo hizo mal en la eliminatoria de ida contra el Chelsea, que fue... el Chelsea se cerró mucho atrás y él trató de buscar el gol de con tiros de fuera del área. Yo lo que creo es que, a ver, ¿cómo vamos a discutir a Simeone y sobre todo con los resultados pasados y los resultados actuales, que siguen siendo la posición del equipo es muy buena? Pero yo creo que todavía podría ser una situación más idílica si Cherchi, los Jiménez y Saúl se equiparasen al caso de Raúl García, es decir, un jugador que entra y sale, pero realmente entra y sale del equipo, a veces juega, a veces no juega, a veces juega. Raúl García, un jugador que realmente está aportando. Dime. Sí. La temporada pasada Raúl García va de banquillo, ¿eh? Empezamos la temporada con Raúl García en el banquillo. Y sí, sin embargo nadie... un puesto nadie, titular. Por supuesto, pero con Raúl el paso García, del tiempo. Porque aprovechó su oportunidad en el... Porque aprovechó también. La oportunidad que por alguna lesión, por alguna decisión Saúl, técnica... Saúl pues, no ha aprovechado sus oportunidades. O sea, Saúl no aprovecha. Saúl es un paquete ahora. Sí las ha aprovechado. Cherchi no ha aprovechado sus oportunidades. Joder, pues para lo que ha jugado no le ha hecho tan mal. Jiménez no tampoco ha aprovechado sus oportunidades cuando ha jugado. Jiménez el central, lo mismo ha aprovechado. Entonces, yo creo que la situación que unos ideal... Sí y otros no. Esta gente estuviera entrando habitualmente a jugar minutos y a producir competencia interna y, por ende, a mejorar el equipo porque viene gente empujando de detrás. O sea, esa sería la situación ideal. Aún así, la situación actual de resultados y todo, muy buena, muy buena. Eso no, no, la cosa no quita la otra. Por eso yo digo, yo creo que también los balances de temporada o los balances de un jugador en concreto no se pueden hacer en la jornada 12. Que hacerlos por lo menos al final, o por lo menos cuestionar la gestión de banquillo, hombre, eso no se puede cuestionar en 12 partidos, hay que cuestionarlo con una trayectoria en la que en los momentos concretos de temporada importantes, a ver qué papel tiene. Entonces este no hablamos de nada, si no podemos cuestionar nada en la jornada 12, tampoco podemos elegir al que la haga. Yo creo que estamos a una altura que podemos... 18 partidos oficiales, me parece, claro. Los 4 de Champions, 12 y 2 de 18 partidos oficiales, ya hay un recorrido, hay un bagaje. Ya no va a haber nada más. Parece que no va a haber nada más de lo que ya conocemos. Yo lo único que pido es lo que haya ya lo veremos. Veremos a Cherchi, veremos a Saúl y los jugaremos con más. Supuestamente con lo más. Veremos. Eso es. Es eso que es no. El futuro. Pero escucha, pero Álvaro, es que no. O sea, es el momento ahora porque quedan 2 semanas para que se abra el mercado de diciembre, de Navidades. Y yo creo que ahora es cuando se tienen que hacer esas preguntas, porque si hay jugadores que quieres que se vayan o que no los vas a usar y que vas a desaprovecharlos, o al revés, o quieres jugadores que vengan. Tenemos el caso del chico este de Correa, ¿no? Que probablemente, Correa, claro. Si se arreglan las cosas en el mercado de invierno, entre en el equipo. Ese sería un jugador más de ataque para generar todavía más polémica. O sea, para pedir, queremos ver más jugadores. Entonces yo creo que ahora es el momento de preguntar estas cosas, porque ahora es cuando puedes hacer correcciones en el mercado de invierno. Si lo haces a final de temporada, esas correcciones no las puedes hacer. Yo lo que me refiero con la gestión del banquillo es, si sabes quiénes quieres y quiénes no, y parece que por ahí van los tiros, pues si no vas a contar con ellos, déjales que salgan en el mercado de invierno y tráete a gente que cuentes con ellos. Yo creo que tener en el banquillo a gente como Cherchi, que aún así, que todavía no lo hemos visto, que a lo mejor luego no nos puede aportar tanto, pero en principio nos puede aportar bastante, y tenerlo en el banquillo es perjudicial para el Atleti y para el jugador. O sea, yo no entiendo. Es perjudicial porque al final se va armando una bola. Quiero tener un jugador como Sosa, o sea, no porque Sosa me gustase, que no me gustaba, pero sí que era un jugador que era utilizado. Luego a mí no me gustaba, pero Simeone, pero tener un jugador que no es utilizado, pues es que no tiene sentido. Es que jugar 77 minutos en todos los partidos que hemos tenido, tela, ¿eh? Claro, es que... Un tío que ha valido 16 millones de euros, ¿eh? Que es que no es uno que... ¡Hola! Soy nuevo y vengo aquí. Y que eso, que tiene una trayectoria, que sabes... 16 millones, internacional con Italia, un tío que lleva 2 años en el Torino saliéndose, que no es uno de estos que hemos cogido ahí... Hombre, ¿quién es este? ¿De dónde ha venido? Que es un tío ya formadito. Hombre, no son cualquiera, ¿eh? Lo que hay que decir es que si partimos de la base de que la plantilla del Atlético de Madrid es más amplia, por lo tanto hay más capacidad de decisión o de elección... No de decisión, de elección, también hay que tener la capacidad de decisión para decidir quiénes juegan y quién no lo hace, y en qué momento de partido o en qué momento de temporada juega uno y juega otro. Y yo creo que estas decisiones son susceptibles de cambio y que en los momentos en los que estamos, acabando noviembre, creo que no es justo hacer, no solamente lo decía por ti, Jorge, también creo que es la opinión que compartís más o menos, de rasgos los tres, de que la gestión de la plantilla o de vestuario está siendo infrautilizada, o que no está siendo del todo del banquillo utilizada. De la plantilla no, yo no me quejo de la plantilla, yo creo que, o sea, lo que está poniendo lo está poniendo bien. Los cambios. Claro, la gestión del banquillo, los cambios, dar entrada a jugadores de fresco. Porque hacemos un cambio en el minuto 81 y otro en el 89. Contra el Malmo salen solamente dos jugadores de pura lógica. Si es que no parece tan difícil. O sea, si hoy sale, por ejemplo, Raúl García en el minuto 70, ¿vamos a perder? No creo. Por ejemplo, o si sale Saúl en el 68, ¿perdemos? Tan malos son que tienen que jugar 5 minutos. Por ejemplo, podías haber cambiado, pues se podía haber cambiado antes a Griezmann, y sin embargo lo ha mantenido y ha conseguido generar dos opciones claras de gol en la segunda parte, antes de su cambio. ¿Por qué quitar a Griezmann? Es que yo no lo habría quitado nada, ¿eh? Habría quitado otro. Sobre todo que hay una cosa... Estamos hablando que Griezmann ha sido un jugador pues bastante, con una aportación bastante discreta al juego del equipo y tal. Yo me imagino que estaríamos de acuerdo en que fuera el primer, o vamos, el segundo cambio después del obligado de Mandzukic o después del... En fin, yo creo que Griezmann... Además está siendo así, es un jugador que suele ser... No cumple un partido entero ni regalado, y ha valido 30 millones. Nos está contando los minutos, nos están costando... Tampoco los cumplía completamente en la Real Sociedad, ¿eh? Es un jugador que no es un jugador de... Me da igual lo que hicieron en la Real, pero a la Real no le costaron 30 millones, les costó cero. Y una cosa que yo creo que confunde un poco al jugador, a nosotros se nos caía la baba con Saúl después del partido con la Juventus. Saúl ha jugado buenos minutos en el Atlético de Madrid y ahora está, en los últimos 5 partidos, 5 o 6, está muy desaparecido. El mismo Griezmann, después de un gran partido con el Córdoba, la prensa, lo hablamos, la prensa lo ensalzaba, está entrando Griezmann, pum, 2 partidos sin rascar bolas, sin jugar, ni en Malmo, y hoy vuelta. Churchill lo último que hizo fue meter un buen gol y no se la ha vuelto a ver, es decir, jugadores que creen que, incluso Jiménez, que lo último que hizo fue un remate en plancha con un gol por fin, que él lo celebró como si fuera el gol de la final del Mundial. Es decir, jugadores que ellos creen que han hecho una buena, cuando han tenido una oportunidad, la última, lo han hecho bien, y sin embargo el premio es que no vuelven a jugar. Es una cosa... Estos no saben ser Adrián. Se tendrían que recandar en Adrián. Que hiciera lo que hiciera, siempre tenía su oportunidad. Bueno, es que el caso de Adrián surge porque no tenemos, o tenemos a un jugador que es sustituido, el primer cambio del equipo, que era David Villa, y teníamos un déficit de jugadores en esa zona. Lo que pasa es que ahora mismo hay mucho más banquillo y hay mucho más competencia para los puestos. Y es el caso, por ejemplo, de la línea de tres. Yo creo que lo que más, donde más discusión hay, está en los puestos de Koke, Arda y Griezmann, que son tres jugadores representativísimos de lo que es el Atlético de Madrid hoy en día. O sea, a ver a quién quitas para meter a... En los a tres. Chelsea. Que jueguen los tres. Y entrando y saliendo. 77 minutos en 18 partidos, yo creo que dan para tiempo. Cuatro jugadores. No hay oportunidad. Para tres posiciones. Se puede repartir muchísimo tiempo. Bueno, claro, Jiménez lo está utilizando. Tienes a Saúl. Luego tienes a Saúl, que efectivamente, como has dicho, hoy ha sido el cambio de Griezmann, pero hay veces que es el cambio de Gavi o hay veces que es el cambio de Mario Suárez. Y es un jugador que efectivamente tiene una pinta de estar en, que no sabe en qué, dónde le va el aire, pero es una cosa lógica de posiciones cambiantes en las que está jugando. El caso es que el equipo, hay jugadores que están un poco, como hemos dicho, que no saben a qué agua quedarse. Porque pasan de ser actuar bien a pasar a estar un mes y medio sin jugar. Sí. Y es una pero cosa estando de acuerdo, que se descoordina. Estando de acuerdo en eso, pudiendo estar de acuerdo en eso, lo que hay que decirles es que aquí no se pueden consentir. Simplemente. Sí, no, eso lo tiene que hacer el entrenador a nivel interno, claro, o a nivel físico. Claro. Pero que si tiene que decir algo, ya lo arreglará. Pero que no haga castigos tontos de no le saco por fastidiarte. No, si tiene que jugar para beneficio del equipo, que juegue. Lo que no podemos es perjudicar al equipo. Es mejor tragarte tu cabreo con alguien, pero también se le perjudica al equipo así, ¿eh? Con comentarios y con actitudes y con movimientos y con presión de la prensa. Así sí, también eso, se perjudica. Por eso ahí viene lo que decía Jorge, que la gestión del banquillo no está siendo la acertada. Porque si está habiendo problemas, es que no hay una gestión adecuada. Yo es que creo es eso, lo que he dicho antes. Es una situación nueva. O sea, en el Atleti, desde que vino el Cholo, ha habido una división muy clara entre los 14, 15 jugadores con los que podía contar, y él sabía que podía contar, y el resto, que eran jugadores secundarios, en el sentido literal de la palabra. Y ahora la diferencia es que el cambio, que yo creo que fue lo que se buscó también con la... con la forzada salida, no salida, con el cambio forzado por la salida de jugadores, lo que se buscó es, vale, sabemos que no vamos a tener una calidad individual, un once definido como teníamos el año pasado con tan claro, pero lo que vamos a buscar es tener más fondo de armario, tener jugadores, no tener tantos jugadores o procurar no tener jugadores secundarios y tener un equipo en el que todos puedan participar y se pueda contar con todos los jugadores. Y yo creo que es un cambio que Simeone, no sé si viene por parte de él, pero se está intentando introducir en el equipo, y es un proceso de aprendizaje para él. Como antes hablábamos del aprendizaje, por ejemplo, de Griezmann, de adaptarse a la posición y demás, yo creo que el Cholo mismo está adaptándose también, tiene que adaptarse a tener eso, a tener una plantilla más amplia y saber manejar el banquillo de otra manera. Y es lógico que al principio le cueste, porque es una situación nueva. Claro, claro. Y toda situación nueva pues se requiere un poco de tiempo. No es lo mismo tener más o menos un 11 tipo y dos o tres cambios que tener a 17, 18 jugadores de un nivel parecido. La situación cambia. O tener jugadores, claro, que sean más protestones que otros y que no acepten quedarse en el banquillo. A mí eso de las protestas, eso yo lo veo diferente. Yo creo que ahí... no tiene que haber jugadores protestones. O sea, eso tiene que... No tiene que haber, pero lo hay. Claro, pero eso tiene que solucionarlo el entrenador. Ahí no deberías de dejar... en el momento que sale uno, hay que acallarlo, lo que comentaba Álvaro, y yo estoy de acuerdo. En el momento que sale un comentario así, o lo atacas y lo acallas y no digo que no le dejes de hablar, sino que respondas y que la gente sepa y el jugador sepa... pasa esto porque pasa esto y, sí, y tiene las razones. Que le des un correctivo y que diga al jugador, coño, que he metido la pata y este me va a mirar. Porque si no, lo que aquí pasa. No vale hacer todo. Lo que pasa es que empiezan sí, todos. Si no, lo que pasa es que empieza una cadena, claro. Luego a lo mejor dentro de una semana te viene Saúl diciendo que quiere jugar más. Pero es que eso es lo que hemos hablado. Esta temporada hemos tenido a Saúl, a Mario, ahora a Cherchi, a Oblak. O sea, es prácticamente la mitad del banquillo. Hasta Mario Suárez pidiendo minutos. Es que ya, aquí ya cualquiera se atreve ya a cuestionar. Claro, y eso es lo que no puede ser. Creo que en esto sí que estamos casi todos de acuerdo, que con respecto al año pasado, si algo hemos mejorado es en que tenemos más jugadores teóricamente utilizables. Y a cambio hemos perdido casi seguro potencia de nuestro 11 titular base, pero hemos ganado pues más opciones. Entonces, si no hacemos uso de esa fuerza que teóricamente hemos mejorado respecto a la temporada pasada, pues es que al final el rendimiento no va a poder ser mejor, porque el once titular, sobre todo con las bajas tan importantes que hemos tenido, es más flojo casi seguro, vamos. Bueno, si os parece, ahora pasamos un momento a hablar del el siguiente partido, porque hemos tenido este parón de esta semana pasada, que por cierto, quiero recordar a la gente que no lo sepáis, que hicimos un programa especial, fue el programa número 300, un programa muy muy especial, que se nos fue hasta las 3 horas de duración, pero merece muchísimo la pena. Si no lo habéis escuchado alguno, iros al programa número 300 la semana pasada y escucharoslo, porque es un programa muy bonito y yo creo que de lo mejor que hemos hecho, si no el mejor que hemos hecho. Eso fue la semana pasada, que había parada en la liga por jornada de selecciones, pero ahora hemos vuelto esta semana de lleno con la liga y ya mismamente esta semana con la Champions League. Tenemos partido el miércoles, partido clave para la Champions, ¿no? Recibimos al Olympiacos en casa el miércoles y yo creo que, o sea, este es el partido en el que podemos ganarnos la clasificación a la siguiente ronda. Así está la clasificación, Jorge. Nosotros llevamos 9, el Olympiacos lleva 6 y la Juventus lleva 6. Si ganamos, nos ponemos con 12 y estaríamos clasificados automáticamente. Y si perdemos o empatamos, pues se complicaría el tema, porque la última jornada vamos al campo de la Juventus. O sea que es un partido muy importante. Si ganamos, ellos están con 6, nosotros estaríamos con 12, sí. Con 12, ya no nos cogerían, sí, es imposible. Ganando, clasificados, ya habría que ver si primeros o segundos. Uh-huh. Empatando, estaríamos un poco yo mejor, pero perdiendo se nos podría complicar la cosa bastante, sobre todo teniendo en cuenta que la última jornada vamos al campo de la Juventus. Uh-huh. O sea que lo mejor es ganar y dejarse... Empatando nos metemos en un problema, ¿eh? Empatando, sí, puede haber un triple empate ahí. Ahí entran los golaverajes. Pongamos, claro, esto no vale, pero bueno, pongamos que el Malmö, no, la Juventus le gana al Malmö y también Olympiacos, jugándose todo en casa en el último partido, le gana al Malmö. Si nosotros empatamos este próximo partido con Olympiacos, tenemos que ganar en Turín. Vamos a Turín y a la Turín y a la Juventus no le vale el empate con nosotros para clasificarse. Es decir, nos tiene que ganar. Y si nos gana, sí nos pues ya. A nosotros sí nos valdría el empate. Si nosotros empatamos con Olympiacos, nos valdría el empate en Turín. Y ellos nos tienen que ganar. Y además, ojo, porque les ganamos 1-0. Es decir, si nos ganan 1-0, pues teóricamente empataríamos con ellos a puntos. A ver si ahí no me equivoco en las cuentas, ahora lo repaso. Sí, no, la verdad que está claro que hay que ganar. El miércoles hay que ganar. Está claro que un pinchazo nos complicaría la vida. Luego nos podríamos clasificar perfectamente, pero nos complicaría la última jornada. La diferencia no es lo mismo llegar a la última jornada tranquilito, a lo mejor jugándose ser primero o segundo, que no con el nerviosismo que puedes eliminarte. Y en un campo difícil, que la Juventus es un equipo, no es la Juventus de otros años, pero es un equipo italiano y en su campo. No, el otro día... La diferencia es sencilla, es ya. Si Olympiacos nos empata... Olympiacos depende de ellos mismos ganando al Malmö para clasificarse. Entonces, la otra plaza, a jugárnosla a Turín, entre la Juventus y nosotros, y Olympiacos clasificado. Nos valdría el empate, pero la Juventus le valdría ganar para pasarnos. Sí, eso es. Bueno, yo creo que, entonces, que no hay que hacer... Por lo tanto, hay que ganar, sí, hay que ganar. Las matemáticas son muy claras, hay que ganar. Ganando el partido... No, hay que ganar porque lo otro es una complicación, ¿eh? Lo que no sea ganar es una complicación de vida muy importante. No, hombre, en circunstancias normales yo creo que estamos hablando del Olympiacos, ¿no? Una pregunta, evidentemente la respuesta está clara, pero ¿qué prefiere, por ejemplo, Fernando? ¿Ganar y que Cherchi no juegue y que... ¿Quién más quieres que no juegue? ¿Saúl que no juegue? ¿O empatar y que juegue Cherchi, que juegue Saúl? Y... A mí me vale ganar y que juegue Insúa todos pero, los partidos. Pero es que... Exacto. Pero a ver... Pues, también, pero aún así puedo... Pero es que la respuesta es que ¿por qué tenemos que empatar jugando Cherchi o...? Yo quiero ganar jugando Cherchi y jugando Saúl. O sea, yo espero ver a Griezmann de titular contra Olympiacos, porque al fin y al cabo es una manera que Simeone le está diciendo al equipo, oye, que tenemos que ir a ganar, es un jugador ofensivo. Espero ver a Griezmann y no a Raúl García en casa contra Olympiacos, ¿eh? Luego a Raúl García en Turín, si quieres. Pues yo creo que va a ser así de aquí en adelante. O sea, en casa Griezmann titular o jugando mucho, sí, porque sí, podemos permitírnoslo, tenemos que salir al ataque y demás. Y fuera Raúl García porque el físico y el... ¿no? Y la presión que pone Raúl García y el... Pero sin embargo los goles a favor fuera de casa, que son 6, los goles en contra, que son 6, fuera de casa en Liga, esto también yo creo que, y también otra de las cosas que está muy clara, es que el equipo genera menos ocasiones que en casa, donde está claro que se encuentra más cómodo. Pero es que también tiene que ver en la intervención de Raúl García. Por ejemplo, es un jugador que no contribuye tanto como otros a... Hombre, esto está claro, es ayudar al equipo... Eso está claro, tiene más remate, lo hemos dicho muchas veces, pero no contribuye, y sobre todo fuera de casa, yo creo que lo que necesita el Atleti es facilitarle la llegada de balones al área o no sé muy bien tampoco cómo. Está claro que fuera de casa lo que hay que ser es eficaces en la definición y de verdad resolver las jugadas de gol con mucha eficacia, pero Raúl García en el fondo es que, no sé, a mí está claro que es un jugador muy, muy peculiar y muy con unas características. Es un jugador que yo creo que en partidos físicos, sí, como puede ser, como va a ser en Turín, por ejemplo, si la Juventus lo está jugando todo ahí en partidos que están muy, ¿no?, tensos y demás, es un jugador que te va a dar todo ahí y lo necesitas. En partidos, por ejemplo, como el del Olympiacos, mínimamente como el que hemos tenido hoy contra el Málaga y demás, en el que estás jugando en casa, tienes... no sé si decir que te sabes superior, pero supuestamente eres superior al rival y demás, y vas a llevar el peso del partido, ahí yo creo que ahí Raúl García no puede tener tanto protagonismo como pueda tener Griezmann, aunque hoy tampoco es que lo haya tenido mucho, ¿no? Pero es un jugador que te puede aportar más y puede crear más, ¿no? Raúl García es más un jugador para la lucha, ¿no? Para partidos que vayas a saber que desde el principio van a ser complicados, ¿no? Yo apostaría por el mismo 11 que hoy, salvo con el cambio de Jiménez por Miranda, que yo creo que todavía no hay cuestión para sentar a Miranda. No, pero a ver si está al 100%, ¿no? Porque está... Va a estar muy justo, ¿eh? Venía de la lesión con Brasil, ¿no? Que no era grave, pero dice que no sabría. Decían 15 días, sí, pero, o sea, que... Es verdad, sí, son 3 semanas. Creo que va, ¿no?, a ser muy difícil, vamos, no creo. Sí, no, pues vale, sí, muy rápido. Es el mismo. Eso es. El que se había recuperado rápidamente era Gámez, que se rompió la nariz y estaba ya entrenando y tal. Ha puesto con la mascarilla y estas cosas. Y bueno, por ahí. Voy a dar datos positivos para que veáis que puede. Yo creo que los datos son positivos para ganar Olympiacos. Por ejemplo, el Atleti ha ganado todos los puntos después de la derrota con la primera jornada con Olympiacos. Llevamos 3 de 3 en la Champions. En la competición UEFA, de los últimos 21 partidos, el Atleti ha ganado 19 como local en el Calderón. La última derrota en casa, en competición europea, fue el fatídico día de la salida de Asenjo con el Rubin Kazan en febrero del 2013. El balance del Atleti con equipos griegos en casa son 6 victorias, 0 empates y una derrota. Solo se perdió con el Aris de Salónica en el 2011. El Olympiacos, sin embargo, tiene datos negativos. Por ejemplo, es un equipo que nunca ha ganado en competición europea en España. Ha jugado 13 partidos y acumula 11 derrotas y 2 empates. Y acumula también 4 derrotas seguidas a domicilio en la Champions League. O sea que los datos, estadísticamente, somos favoritos, además de futbolísticamente. Ha perdido sus 2 partidos fuera de casa de la fase de grupos. Sí. Lo único que ha ganado es en casa. A ver, que ha hecho buen. El Olympiacos está haciendo un papel sorprendente en Champions por los resultados en casa, pero yo creo que no hay duda de quién es el favorito para el miércoles, ¿no? O sea, sí. Y hay que jugar con eso y saber que tenemos que ganar. O sea, no hay más. Es un partido más, pues como planteamos el partido de hoy contra el Málaga. O sea, es un partido que viene un rival que tiene cierto nivel y demás, pero no nos vale otra cosa que no sea la victoria, y hay que salir sabiendo que ese partido hay que ganarlo y ya está. Yo creo que es muy, muy sencillo el planteamiento, digo, y la mentalidad, y ya está. Y no hay que ni especular ni demás, ¿no? ni siquiera diría yo que habría que afrontarlo como una final. No, no, no, sea, no, simplemente final, un partido un ganar, es que, para es, ganarlo. Es que es una cosa que se va a producir con el propio desarrollo del partido, o sea, con que el Atlético de Madrid simplemente pues se plante en el campo, lo normal es que acabe ganando el partido y además sin volverse loco, sin nada, o sea, con toda la tranquilidad del mundo. Y con la solvencia que por ejemplo, pues, tiene o ha tenido, por ejemplo, hoy también para encarrilar el partido desde el primer momento. Una pregunta un poco puñetera. ¿Jugará Oblak? No. La pregunta, no sé. ¿Tú crees que tiene algún fundamento la pregunta? No, no, pues de hecho es puñetera como jugador con Olympiacos. A lo mejor ya, en la vuelta también juega. Sí, pero como lo hizo también en Olympiacos, ¿no? No, no, o sea, sí, no, está claro que no va a jugar. Yo creo que volverá a jugar en la Copa, pero nada más. Sí, yo ya lo dije, ya lo dije, en la Copa y en la primera ronda. Si lo hace bien, a lo mejor le dejan que juegue la siguiente ronda, pero es que la segunda ronda de Copa, pasando la primera, jugamos contra más que probable que sea el Trampas. O sea que ese va a ser esos dos partidos de Copa va a ser donde va a poder decir si va a poder jugar algún partido más o no. Y es duro, pero es así. Le van a tirar poco, además. O sea, me imagino. O al portero que va a intervenir poco. Porque tú imagínate que jugamos ahí. Muy negativos para él, porque aunque él haga bien, tampoco se le va a reconocer mucho. Y si por un casual tiene mala suerte y hace una cantadilla, ya le machacan más. Y yo sería el primero que le machacaría, hombre, vamos. Yo lo he pensado el otro día. Es un partido muy negativo para un portero. Claro, pero yo lo he pensado el otro día y digo, lo mismo que estamos hablando de Oblak, se aplica a casi todos los demás, ¿no? Hay que recordar que ese partido es esta semana que viene, no la otra, ¿no? El 3 de diciembre, me parece, ¿no? Digo, ese partido a lo mejor es un partido en el que, viendo el rival, viendo lo que estábamos hablando del banquillo y demás, donde ya podemos, es posible que tengamos la clasificación para la Champions garantizada ya si ganamos este miércoles, o sea, haya un poco de tranquilidad y demás, puede ser un partido para que Simeone dé 10 minutos a muchos otros jugadores. Supuestamente, estás jugando, es un rival segunda B, ¿no? Estás jugando en segunda B. Es un rival al que no debería de haber problemas en que jugaran los suplentes y ganaran, ¿no? Y darle minutos a los suplentes. Y por ahí puede ser que a lo mejor jugando los suplentes pues no sea un partido tan sencillo para alguien como Oblak, ¿no? O sea, me imagino que sea un partido en el que puedan jugar Gámez, Jiménez en la defensa, Saúl, todos estos jugadores que no vienen entrando tanto, ¿no? Y que jueguen más, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que ya lo hablaremos la semana que viene en el programa después del partido de Liga para hacer la previa, ¿no? Pero habrá que esperar entonces, ¿no? Obviamente para este miércoles Oblak, pues no. La pregunta, no. Y que los cupos que tiene que rellenar el entrenador o la única casilla que tiene que marcar es la de victoria en el partido y dejarse sí. Si juego bonito, no. Si que juega no sé quién, si luego me reservo a tal, si es que este me va a soltar, va a alargar esta semana. Yo creo que son cosas que están ahí, que es verdad que no se pueden esconder y, en fin, de eso también opinamos, pero lo importante para el entrenador es que sacar los partidos y para el Atleti que ganen el partido. Y ya está. Luego, pues bueno, la tertulia y el debate y tal, pues lo rellenaremos, pero yo creo que en este momento la victoria y nada más, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos cubierto todo. No sé si tenéis algún otro tema, alguna otra cuestión que queráis comentar antes de que vayamos. Esta semana ha habido lo de la Ciudad Deportiva, que la han vuelto a echar abajo el proyecto de la Ciudad Deportiva de Alcorcón. El Tribunal de Superior de Madrid ha dicho que hay que reformar todo el proyecto y que a día de hoy no se puede hacer ahí una ciudad deportiva. O sea que un nuevo varapalo. Bueno, varapalo para los Giles, no para el Atleti. Sí, pero para los Giles y para el Atleti, porque al final, al cabo, perdemos una ciudad deportiva que sería para el club por su mala gestión. Sí, pero no. Eso era otra. Bueno. Al final el beneficio que viera el club de ahí Como lo de la Pineta. Bueno, la Pineta también, que ha salido, que al final que sí que siguen las obras, ¿no? Pero no se habían parado, pero se habían parado. Hay uno trabajando, me parece. Tienen a uno allí. Siguen las obras de mantenimiento, porque no pueden dejar ahí eso parado. Claro, hay el guardia de seguridad y el otro, pero no están haciendo nada. Y reforzar cosas de mantenimiento, porque las cosas que han hecho, si no las cuidan, se podría venir abajo la estructura. Entonces sí, sí. Hay gente de mantenimiento. Lo que no se está es ampliando la construcción. O sea, están manteniendo lo que han hecho. Sí, pero sale todavía diciendo que no, que para el 2000, era el 18 ahora, ¿no? Para el 2018 jugamos en la Pineta. Ya me he perdido la cuenta, ya. Sí. No sé, a lo mejor cuando estemos jubilados. Sí, eso te iba a decir, ¿estaremos vivos para cuando jueguen en la Pineta? En fin. Lo de esta gente. El alcalde de Alcorcón ha salido diciendo que la ciudad deportiva se va a hacer sí o sí. Así que sí o sí, pero el Tribunal Superior de Justicia le ha dicho que no. O sea, sí, ha dicho que tendrán que revisar el proyecto, volver, porque por lo visto lo que ha pasado es que han estado poniendo parche sobre parche en el proyecto y bueno, pues finalmente lo han echado abajo por no sé, a mí no se sé. Me escapa. Yo creo que esto el alcalde de Alcorcón, siendo del partido que es y las cosas como están, yo creo que mejor que no dijera nada, por si acaso, pero bueno, no vamos a entrar en temas políticos que no tienen nada que ver, pero bueno, en fin. Sí. Otro comentario, y es que nosotros en la semana de en la semana sin fútbol hemos hecho el podcast del 300, pero digamos que los medios de comunicación pues digamos que han publicado las declaraciones de Futre con respecto a al partido, a un partido concreto Zaragoza. De que eso también pues ha sido bastante novedoso es muy grave. Explícalo, sí. Álvaro, por si acaso algún oyente no. Yo es que tampoco tengo mucha información. Eso está lo que ha dicho, informado. No, que pues que Frutti ha dicho que el día del Atlético de Madrid español del año 91, Jesús Gil le dijo que tenía que ganar el español y que hablara con la plantilla a través de Frutti para que dijera a los jugadores que ese partido lo tenía que ganar el español. El español porque se jugaba el Atlético descenso. Sí, pero el motivo era que el Atleti iba a hacer una operación supuestamente de un fichaje de un jugador del español. Y entonces Futre dice que no quiso jugar ese partido alegando un problema de rodilla. El español ganó 3-1 y ha dicho ahora, al cabo ya de 23 años, lo que pasó según la opinión de Futre. Porque luego le han preguntado a otros jugadores y dicen que nadie del club le dijo que perdieran esos partidos. O sea, estamos ya con el tema siempre de palabra de uno contra la palabra de otro. Yo no saber lo que pudo haber pasado. Lo que no entiendo es por qué ahora, que sale ahora 23 sí. años, yo no lo entiendo. Futre, es ilógico. Futre era mi ídolo de niño y Futre de alguna manera es patrimonio del Atleti y yo no sé por qué demonios sale Paolo Futre diciendo y echando barro sobre esto que no saca ningún beneficio. Ha salido Roberto Solozábal diciendo que de eso nada, que eso no es verdad. Yo no entiendo cómo Futre, que es... Joder, Futre ha visto partidos metido en el frente atlético y Futre es patrimonio del Atleti de alguna manera. Yo no entiendo cómo se mete en este berenjenal así por las buenas del año 91. Es que no tiene lógica. ¿Qué beneficio saca de él? Ninguno. Ha metido la pata, pero es que no ha metido la pata de que se le haya ido las declaraciones, porque luego al día siguiente se ratificó con una carta escrita en el diario Marca. O sea que no es un calentón de que dices una parida, no te das cuenta y metes la pata, no, es que te reafirmas al día siguiente escribiendo una carta y explicando el tema, o sea que el tío está erre-querre, no sé qué tema tiene con eso. Por un lado Futre y luego los medios de comunicación, es una actitud bastante extraña. Aunque fuera verdad, ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer daño al Atleti? ¿Por qué? No, perdona, hacer daño al Atleti, bueno, claro, aquí habría que matizar a quién está haciendo daño cuando recibe la orden del Atlético de Madrid. No, a lo mejor no estaba haciendo daño. Madrid. Si es verdad lo que hizo él, él hizo el bien. No, pero no, él hizo muy bien porque él no se dejó comprar. Pero mancha el nombre de la institución. Vale. No, de Gil. Es que claro, la institución quedó muy manchada con el señor, con este señor. Y lo que pasa es que claro, que aquí yo entiendo que a lo mejor, pues por inercia, pues se identifique lo que hizo, o la conducta o el comportamiento de aquel presidente, o bueno, aquel delincuente de que se apropió del Atlético de Madrid, con la actitud del Atlético de Madrid, que evidentemente, pues el propietario demuestra una actitud, el club también demuestra esa actitud del propietario. Pero bueno, es muy extraño. Sí, eso es no, muy no, extraño. Yo... Además es que es indemostrable. Sí, porque además el entrenador en esa ocasión era Luis Aragonés, si no me equivoco. Del Español. Y del Atlético de Madrid. Ibic. Yo, a ver, para mí Futre, es que además, lo Futre que dice como Futre jugador. Es que se lo dijo Gil a él solo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a saber una conversación entre dos personas? Es imposible de saberla. Y además, una de ellas ya no vive. O sea, que es que. Es una cosa. Digo, lo que no sé por qué sacar eso. Pues eso te iba a decir, que Futre. Futre de como, buenas a primeras, ¿por qué a Futre? Como jugador, tipo? Hablaba mucho en el campo, pero fuera del campo, siempre, para mí, siempre ha sido un poco. Quiere llamar la atención, dar la nota un poco y hacer comentarios polémicos. Y yo creo que simplemente ha sido eso. No sé si será real o no. A lo mejor le comentó algo y ha salido, pues eso, pues. Algo hay. ¿Qué? Algo le diría, pero de ahí a todo que... de la nada. O sea, yo no me voy a inventar una historia de hace 23 años sin ninguna base. A mí, de todas formas, no me extrañaría nada que siendo como era este señor, no me extrañaría nada que dirigiera pues, a los jugadores de esa forma en algún partido concreto de final de temporada con primas de por medio, como era el caso, sí, aunque fuera un fichaje. Pero el fútbol antes era así. Bueno, ahora claro, o sea, bueno. Ahora se ha limpiado un poco, parece, da una imagen tal, pero los presidentes de antes. O sea, no se llama igual ahora. Se hace lo mismo, pero no se llama igual. Mendoza, Núñez está en la cárcel. Todos eran unos mafiosos, pero con papeles. O sea, mafiosos de los de sacar fajos de billetes. El problema es que el Atlético de Madrid sigue la estirpe de aquella época. Ahora es lo mismo, pero bueno, pues tienes a Florentino, que es el mismo mafioso, pero con pedigrí. O sea, parece que no, pero es lo mismo. Oye, y esa otra noticia también, ¿no? Que estaban con lo de la negociación de los... La televisión, ¿no? Esta semana, ¿no? Es esta semana, me parece, que tienen la reunión con la Liga, ¿no? Quieren hacer un sistema parecido a Inglaterra, con que ojalá tengan que ver los puntos, las clasificaciones y la actuación de los equipos a nivel de... Pero parece de que al único que están escuchando es al Florentino. Sí, pero quieren, según lo que dicen, quieren a que sea un poco más parecido a Inglaterra, ¿no? Siempre, si se consiguiera un poquito, aunque sea, sería un avance. Pero me temo que va a ser muy poco. No, la idea es que se centralice. O sea, que en vez de tener que si el Media Pro y el uno y el otro y no sé qué, tener todo, que la Liga negocie con la televisión y haya un calendario unificado en el que, pues eso, como en Inglaterra, que tú vayas y quieras saber, a ver, ¿dónde jugamos? ¿En qué campo? ¿A qué hora? ¿Y qué día jugamos tal partido, no? En la jornada 26, y lo sepas exactamente, y lo sepan las televisiones, y haya también los horarios para... Pero hablaban también del reparto económico. Sí, sí, y en función de eso, el reparto económico. Pero claro, eso es en principio. De ahí, lo que creo que va a salir va a ser las cosas que no afecten a económicamente, o sea, el tema del calendario y de los derechos y tal, eso va a funcionar. En el tema del reparto vamos a seguir haciendo el mismo paripé, y se van a seguir llevando la mayoría de la pasta los dos de siempre. Pero bueno, ya eso a ver si cuando salga y tenemos un poco más de información y hacemos en algún especial, hablamos un poco más de eso, porque ahí también hay tela para cortar. Pero de momento, bueno, vamos a dejarlo aquí, yo creo. Ya digo, tenemos ese partido el miércoles a las 9 menos cuarto en el Calderón contra el Olympiacos. Y bueno, para los que no lo sepáis todavía, podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores. Repito una vez más, escucharos el 300, que estuvo muy bien. Seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, dejarnos vuestros comentarios a los programas, cualquier duda, cualquier sugerencia, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escucharlos directamente a través de la página. Así que nada más, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a Israel, a todos los que nos escucháis. Y aquí estaremos, pues, jugamos miércoles por la noche, jueves por la mañana, esperando, como digo siempre, poder estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!